Saludos y bienvenidos, nueva hora la que iniciamos en este instante desde RAI, la emisora que están escuchando, Radio Andalucía Información. La música más suave, smooth jazz, jazz contemporáneo, soul, rhythm and blues, clásicos, la música más nueva y también toques tropicales que vienen a decorar todo nuestro tiempo. Lorenzo Romero es el productor y Leslie Moore Smith es lo primero en sonar. Led is More, así se llama esta producción. 2012 y una revisión de un clásico. Original de Marvin Gaye, esto es What's Going On, ¿qué está sucediendo? Servida en RAI, de nuevo la mejor música del mundo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Se han hecho decenas de versiones a través de los años de este maravilloso viejo éxito del malogrado del desaparecido Marvin Gaye. Muy elegante, muy bien confeccionada y un disco muy proporcionado en todos los sentidos. Less is More, Leslie Moore Smith, con 10 canciones y abundante cantidad de versiones. El próximo Michael Linton, que en su puro, recibe el apoyo de gentes como Paul Jackson Jr. en las guitarras, Jonathan Butler, el sudafricano, también aparece, Lir Tenur, con ese mismo instrumento, Jeff Goldblum, o Michael Bolton, en lo que estamos a punto de escuchar. Esto es música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. Shotgun, más versiones de clásicos perdidos en la historia, ahora con Michael Bolton en las voces, prestando apoyo a Michael Lington, a este saxofonista, compositor y arreglista blanco, de ascendencia danesa, pero nacido en Copenhague, a pesar de que lleva años viviendo en California, en Santa Mónica, donde debutó allá por 1997 con 10 canciones, grabadas en parte con la colaboración en estudio del percusionista de los viejos, los clásicos ya Ripping Tones, Steve Reed, en un trabajo homónimo que también incluía versiones de temas como Harlem Nocturne, de Earl Hagen, otra revisión de Tell It Like It Is, un tema que representó el debut de Aaron Neville como solista en el año 68. Presten atención a esta versión que aparece en una de las últimas producciones de Nils Landgren. Sentimental Journey es el nombre de este producto. Son 13 canciones, llenas de clásicos como Speak Low, o este This Masquerade creado hace años por Leon Russell. Are we really happy here with this lonely game we play? Looking for words to say. Searching but not finding understanding. Lost in a masquerade. even disappear every time I see your eyes. No matter how hard I try to understand the reasons that we carry on this way, we're lost in a masquerade. Sentimental Journey, producción editada en 2011-2012, probablemente el 24º disco de esta estrella, de Nils Lindgren, al que llaman desde hace años el hombre del trombón rojo. Trombonista, compositor, intérprete, iniciado a la música por su padre, Carl Eric, un cornetista que llegó a participar en 79 discos, algunos de ellos editados por Duke Ellington y Louis Armstrong, ni más ni menos. Nils comenzó tocando con solo 6 años la batería. Su verdadero interés por el jazz no empezaría hasta que tomó contacto directo por primera vez con ese instrumento que domina, con el trombón, 7 años más tarde. Muchos discos, 24, como decimos hasta ahora. Se llama Igor y es mucho más joven. Prince Igor es su producción. La conforman 16 canciones exactamente. Estamos ante Moonglow, es nuestra propuesta ahora en el País de los Sueños. Recuerden que están escuchando RAI, Radio Andalucía Información. Thank you. precioso. Sensibilidad no le falta a este Igor, a Igor. Saxofonista de smooth jazz, que comenzó a estudiar música durante su época, pues, jovenzuela, durante su época de adolescente, su época estudiantil, mientras cursaba secundaria en un instituto moscovita, ampliando después sus conocimientos en el conservatorio ruso antes de trasladarse a Sydney, Australia, donde es un músico muy apreciado. Después volveremos a él y también más adelante, yo creo que habrá tiempo suficiente en esta hora, nos ocuparemos de un buen disco 2012, una de las novedades interesantes que aparecían en esta temporada, Randy Brecker, Randy in Brazil. Randy, que es uno de los mejores trompetistas de América, el hermano del desaparecido Michael Brecker, saxofonista. Más versiones. Es un clásico de Earth, Wind and Fire. Tierra, viento y fuego en Chicago lo construyeron y triunfaron en listas americanas. También aquí en España. Leslie Moore Smith, más de Less is More. To love was all we could do. We were young and new in your eyes. We're alive. Deep inside we knew our love was true for a while. We paid no mind to the past. New love would last every night. Something right would invite us to begin the dance. Something happened along the way. Used to be happy with sad. Ooh, something happened along the way. Yesterday was all that we had. What was wrong? After the Love is Gone, de nuevo con Leslie Moore Smith, un magnífico disco que aparece arropado, reforzado incluso por un buen puñado de piezas clásicas muy conocidas, tal que este de Earth, Wind & Fire, después de que el amor se haya ido. El país de los sueños. Estaremos después, como decimos, con Brandy Breaker, con You Nam, también revisando algunos clásicos de los 80, y ahora nos centramos en una obra clásica española del compositor más popular de la posguerra, probablemente. Akira Jimbo, el japonés, nos trae en su Jimbo The Cover 9 canciones y entre ellas esta versión del concierto de Aranjuez. brillante la revisión de Akira Jimbo, de este baterista, un músico oriental con una increíble capacidad ambidiestra para tocar el instrumento. Nació en Tokio, en Japón, se hizo famoso como parte del grupo japonés de fusión de smooth jazz Casiopea, una banda formada a finales de la década de los 70 con el guitarrista Ishinoro, el teclista Minoru Mukaya, el bajo Tetsuo Sakurai y Takashi Sasaki. Akira Jimbo también estuvo trabajando en el grupo hasta 1989. Muchos discos desde entonces publicados por este artista. Jimbo de Cover, un fragmento de lo que estábamos disfrutando, el concierto de Aranjuez, una producción de 2012, y una obra para guitarra y orquesta compuesta por el maestro Joaquín Rodrigo Vidré en París durante 1939. Lejos del tenso ambiente de la España de final de la Guerra Civil, está considerada como la obra más interpretada en el mundo, probablemente dentro de la música española, naturalmente, y su adagio ha sido cantado por infinidad de figuras de la ópera y de la canción melódica. Su estreno en el Palacio de la Música Catalana de Barcelona hace ya muchos años, en 1940 concretamente. Música extraordinaria en todos los casos. UNAM, ya decíamos antes que lo íbamos a escuchar, Back from the 80s. Es un doble disco compacto, en el CD número 1 aparecen 10 canciones, por ejemplo el Street Life de los Crusaders, y entre otros, el I Can't Help It, que después escucharemos de Stevie Wonder, y este Turn Your Love Around de George Benson. éxito de George Benson, ese gran guitarrista de Pittsburgh, Estados Unidos, que debutó con George Benson junto a Jack McTab, como es la denominación, allá por 1964, lanzando después The New Boss Guitar, un hombre que ha seguido trabajando intensamente su música, tanto en estudio como en directo, y que, por ejemplo, en 2011 editaba su Guitar Man. Muchos sencillos, además de sus grandes discos, los que han funcionado tan bien como este Turn Your Life Around, recogido por UNAM. Otro guitarrista que comenzó con solo 9 años a tocar y que cursó estudios de conservatorio desde los 12 en adelante y desde su ciudad, que es París. De UNAM recogemos de nuevo la música de otro europeo que lleva años viviendo en los Estados Unidos. Además, es una versión de otro clásico de un británico. Hablamos de Matthew Gordon Summerer, de su Frágil. Y naturalmente recogemos una vez más otra porción de este álbum de 2012 en Radio Andalucía Información Sentimental Journey. La estrella es Nils Landgren. If blood will flow and flesh and steel are one, drying in the color of the evening sun, tomorrow's rain will wash the stains away. But something in our minds will always stay. This final act was meant to clinch a lifetime's argument that nothing comes from violence and nothing ever could, for all is born beneath an angry star. Lest we forget how fragile. Música de Sting, Matthew Gordon Summerer, ese clásico maravilloso que tiene tantos años y que también ha sido reconvertido por decenas de grandes artistas a través del tiempo. El país de los sueños. Es una chica muy joven, saxofonista norteamericana, llega desde la costa oeste, se llama Jessie T, y esta es una producción compuesta por 11 canciones llamada Tequila Moon, en la que no falta el toque de bossa nova. Lo podemos comprobar, ya lo estamos haciendo en este Sinti. Without You. Radio Andalucía Información, el país de los sueños. Thank you. delicioso sonido con Jessie T, una saxofonista de Los Ángeles. Estamos en California, al oeste de las Rocosas. Una gran estrella, una mujer muy atractiva, físicamente también como artista, con un fraseo muy parecido al de Grover Washington Jr. Su primer disco, Tequila Moon, nacía el 4 de marzo de 2008 exactamente, con un tema que da título a su primer número uno en las listas de smooth jazz de la revista norteamericana Billboard, y todo con la producción de Paul Brown en esta colección de 11 temas exactamente. De nuevo Igor, estrella con el saxo y el clarinete. En su Prince Igor, 16 canciones y guiños a la música tropical, como es el caso de esta segunda pieza, Brasilia Nights. Saxofonista de smooth jazz, lo hemos comentado esta misma hora, comenzó a estudiar música en su época de Rusia, porque él nació allí, estuvo en el conservatorio ruso, antes de marcharse, como comentábamos antes, a Australia, a Sydney, concretamente, donde es un músico muy apreciado, el lugar en el que ha desplegado con éxito todo su potencial, todo su talento, desde el que ha desarrollado buena parte de su envidiable capacidad interpretativa, llegando incluso a eclipsar a otros intérpretes instrumentales tan sólidos como John Tesh, o incluso el mismísimo Kenny G. Se parece mucho con su manera sedosa, melódica, sensual y romántica de utilizar el saxofón, incluso con tintes tropicales, como era el caso de esta segunda pieza, Brazilian Nights, la segunda de 16 canciones que conforman este Príncipe Igor. Atención a esto, una institución americana desde hace muchísimos años, 12 canciones, Randy in Brazil, Randy Brecker es el protagonista de los próximos minutos. Los últimos casi de esta hora. RAI Radio Andalucía Información, saludos de Juan Antonio Jurado, es un placer. En la producción perfecta como siempre, Lorenzo Romero. Publicación de dos discos en directo, Sam Funk, desde Leverkusner y Soul Bob Van Live, o Live, mejor dicho, en 2006, undécima producción, Randy Brecker, 2008, Randy in Brazil. Charlie Young, segundos para disfrutar parte de su música en el país de los sueños. Concluimos ahora, fragmento de Goodbye, McKellen.